¿Qué tal, amigos de En el Terreno de Juego? Una vez más con todos ustedes para brindarles las informaciones y datos del mundo del deporte. Recordándoles que esta y todas las informaciones del deporte la puedes ampliar en nuestra página web en elterrenodejuego.com. De inmediato entramos al terreno para saber todas las informaciones de tus deportes favoritos. En el mejor baloncesto del mundo, en la semifinal de conferencia, LeBron James anotó 27 puntos y Anthony Davis añadió 23 y 15 rebotes para que los Lakers de Los Ángeles, séptimos en clasificar y que estaban en una victoria de imponerse a los campeones tras su octavo triunfo seguido en casa desde marzo. Los Ángeles superaron el tercer triple doble de Stephen Curry en postemporada, gracias en parte a Walker, que tuvo un impacto sísmico en su regreso en la rotación de los Lakers. Encestó de 9-6 en el último cuarto, empezando por un triple en la primera posesión del periodo para reducir a 4 la ventaja de los Warriors. Curry anotó 31 puntos, 10 rebotes y 14 asistencias en el tercer triple doble de su carrera para los Warriors, que si quieren defender su título tendrán que recuperar un déficit de 3-1 por segunda ocasión en la historia de la franquicia. Golden State también lo logró en las finales de conferencia del oeste en el 2016. Seguimos en la NBA, pero con el pivot de los Nuggets de Denver, Nikola Jokic, que recibió una multa de $25,000 este lunes pasado por la liga por tener contacto indebido en las gradas con Matt Ishbia, el dueño de los Phoenix Suns. Fue multado, pero no hubo suspensión, así que el dos veces jugador más valioso de la NBA estará en el quinto partido de la serie de la segunda ronda el martes. Este martes en Denver. Esta serie está empatada 2-2. Era la resolución que quería Ishbia en una serie en la que el equipo de casa ha ganado cada encuentro. Desde su cuenta de Twitter el lunes pasado, Ishbia elogió el rendimiento de su equipo y pidió que Jokic no fuera sancionado. Ahora cruzamos las líneas de cal para hablar del receptor dominicano Gary Sánchez, que llegó a un acuerdo de liga menor con los Mets de Nueva York, según le informó una fuente a Mark Faison de MLB.com. Este martes el club todavía no había confirmado esta información. El receptor de 30 años decidió salirse de su contrato con los Gigantes de San Francisco la semana pasada cuando no fue ascendido al roster de Grandes Ligas. En 16 juegos en AAA en Sacramento, Sánchez batió .162 sin conectar jonrones con 8 empujadas, además de 19 ponches. Los Mets tienen al novato venezolano Francisco Álvarez y al puertorriqueño Thomas en el roster de Grandes Ligas, pero los receptores de los Mets han producido el peor OPS combinado en Grandes Ligas hasta ahora, de .456. Por otro lado, el jardinero de los Yankees de Nueva York, Aaron Judge, quien pasó la semana pasada trabajando en su recuperación en las instalaciones en Tampa, Florida, afirmó este lunes pasado que será activado por su equipo hoy martes de cara al segundo encuentro de la serie contra los Atléticos de Oakland. Judge expresó que está completamente recuperado del esguince de la cadera derecha que lo apartó desde el 27 de abril, agregando que no ha sentido ningún contratiempo por más de la mitad de dicho tiempo. Estoy listo para la acción, declaró Judge. Me alegro que ya está en el pasado y estoy listo para reintegrarme al equipo. Ahora rodamos el balón en el terreno de juego para saber de Lionel Messi, que volvió a entrenar el lunes pasado junto a sus compañeros en el Paris Saint-Germain, luego que el club levantó la suspensión del astro argentino. El equipo francés anunció el retorno de Messi en su web y publicó una foto del delantero corriendo con el balón en el predio del entrenamiento del club. Aunque el PSG nunca emitió un pronunciamiento oficial sobre el castigo a Messi que había sido otorgado, pero una persona enterada de la situación informó a prensa asociada que el campeón mundial ha vuelto a entrenar tras el levantamiento de la suspensión. La persona habló bajo la condición de no ser identificada al no estar autorizada para referirse públicamente sobre el asunto. Todo apunta a que el ex del Barcelona podría actuar en el próximo partido del PSG en la Liga Francesa contra Ajaccio